Salimos fabricando alternativas. Programa ya emitido. Ya en el final, en este último bloque que arranca de Fabricando Alternativas, vamos a hablar de una cuestión que no nos es ajena a nosotros, que siempre tratamos estos temas en los barrios, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la situación de infraestructura en villas de la ciudad de Buenos Aires, y uno de los temas más candentes de los últimos días está vinculado a la Villa 31, que ha tenido uno de los primeros casos de coronavirus en Villas y que resultó llamativo, más aún teniendo en cuenta que hace muchísimos días la villa se encuentra sin agua, es decir, sin agua potable, sin conexión, lo cual hasta hace los últimos días tampoco se había resuelto. Distintos vecinos o vecinas declararon que sin agua el trabajo de cuidado, el trabajo de higienización en el marco de la pandemia se veía sumamente dificultado. No se pueden limpiar ni lavar las manos, por ejemplo, con jabón. Quienes tienen comedores tampoco pueden cocinar, no pueden preparar las viandas para la gente que vive o que únicamente se alimenta en este tipo de espacios. No se puede lavar, por ejemplo, las verduras, que ahora requieren de un lavado diferente, más exhaustivo en el marco de la pandemia. Hay que entender que la situación es sumamente compleja en estos espacios en los que ya de por sí la infraestructura era muy, muy precaria. En la actualidad, con incluso la falta de agua, se profundiza mucho más. Es absolutamente dramática la situación que se están viviendo en estos lugares, específicamente en la 31. Y el gobierno de la ciudad ha declarado que se encuentra incompetente para garantizar el agua potable en estos barrios vulnerables, no solo en la 31, que es la que en la actualidad presenta un problema muy importante, sino que en los barrios en general. Se había presentado un amparo por un grupo de mujeres y la justicia le había ordenado garantizar el servicio público esencial al gobierno de la ciudad. Luego de este fallo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dijo que el que debe garantizar el agua es la empresa AISA. Días atrás, por parte de AISA, Malena Galmarini había dicho que ellos querían intervenir para poder garantizar el agua potable, pero por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires habían impedido esa posibilidad. Pero ahora, frente a este fallo de la justicia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo que quien debe garantizar y a quien le corresponde esta situación o esta resolución es a la empresa AISA. Así que la situación todavía está un poco lejos de resolverse, porque la falta de comunicación en estos casos está haciendo que se dilate el problema mucho más. Desde el Observatorio de Derecho de la Ciudad dijeron que el gobierno de la ciudad es el titular del servicio público de agua potable y saneamiento y que la empresa AISA es solo una concesionaria. Esta ONG elaboró un resumen de la respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Según la ONG, el gobierno de la ciudad sostuvo que el único responsable de garantizar el agua potable de las villas es la empresa AISA, desconociendo que el gobierno de la ciudad es el titular del servicio público de agua potable y saneamiento y que la empresa es solo una concesionaria. Por este motivo, llama mucho la atención que el gobierno de la ciudad, siendo el titular del servicio, se comporte como totalmente ajeno a la demanda de las familias. Mientras tanto, los vecinos de la Villa 31 denuncian que llevan más de 4 días, ya el más de 5 días, sin agua y con cortes de luz en plena pandemia, y la necesitan más que nunca para poder, insistimos, cumplir con todos los requerimientos higiénicos que están pidiendo desde el gobierno nacional que se cumplan para prevenir que la pandemia siga su expansión. Recordamos que en la Villa 31 ya hay 13 casos confirmados de coronavirus, ¿sí? 13. 13 casos en un lugar en el que la situación de hacinamiento es mucho más compleja que en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Y sin los elementos necesarios, sin algo tan esencial como el agua, va a ser muy difícil prevenir que se expanda. Estos 13 casos positivos se dieron, hay que decirlo, en el transcurso de una semana. Esto también hace referencia a lo que hablábamos en el bloque anterior respecto de la cuarentena y las medidas que han tomado por parte del gobierno de la ciudad y también las declaraciones que hacía Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos y vecinas denuncian que luego de que se iniciara esta serie de cortes y días sin luz, hay muchos vecinos y vecinas de la Villa 31 que han perdido electrodomésticos por la falta de luz, por la baja de tensión, por los aumentos estrepitosos de tensión. También se han perdido electrodomésticos, celulares, personas que trabajan en algunos casos con computadoras o con celulares y que, dadas las circunstancias, se encuentran imposibilitadas de trabajar y, por otra parte, con pérdidas muy grandes respecto de lo que tiene que ver con los electrodomésticos que se han perdido en estos días. La situación resulta muy compleja. Muchos de los vecinos y las vecinas no están teniendo alimentos. En muchos casos los comedores acercan casa por casa los alimentos que se encuentran elaborando para poder paliar esta situación, y en paralelo consultan si han tenido agua, en qué momento se ha cortado, si han tenido luz, en qué momento también se ha cortado, y en todos casos ayudan a repartir bidones con 3 litros de agua potable para poder abastecer a las personas mínimamente para consumir algo de agua, que es básicamente un derecho humano. Por parte del gobierno de la ciudad se dijo que son las tareas de mantenimiento que está haciendo AISA, que son públicas y afectan a gran parte de la ciudad. Lo que se hace es trabajar en coordinación con AISA, como se viene haciendo desde hace 5 años, hasta que se pueda resolver el tema de fondo. Se hizo un acueducto de 3 kilómetros que llega hasta la entrada de la villa y están cumpliendo con 6 camiones cisterna que reparten agua potable todos los días. Esto lo dice un vocero del gobierno de la ciudad en un comunicado oficial, diciendo además que se repartieron 288.000 litros de agua por día. Guillermo Torre, un cura de la parroquia Cristo Obrero dentro de la Villa 31, dijo que es cierto que existe la llegada de esos camiones y que destaca que además el suministro resulta insuficiente, porque esto se trata de un problema que viven los vecinos y las vecinas de la Villa 31 hace muchísimos años, porque se están haciendo obras de urbanización, pero de una manera un tanto lenta y que no hace que las obras sean terminadas. Y esto lleva muchísimos meses en los que el agua tiene muy baja presión, lo cual hace que la situación se convierta en crítica. En algunos casos, algunos vecinos incluso cuestionan la calidad del agua, si es que existe tal cosa. En algunos casos, vecinos dicen que el agua tiene un olor muy feo, que por supuesto es insuficiente porque no llegan a cubrir las necesidades de los vecinos y las vecinas, y que es muy difícil también la situación porque quienes proveen el agua se encuentran colapsados y no tienen la posibilidad de cumplir con las necesidades de todos y todas las vecinas que necesitan de este suministro. Respondiendo a lo que decían por parte del gobierno de la ciudad, desde AISA explican que el problema ocasionado por el desperfecto en la planta potabilizadora ya está solucionado. El sábado a la madrugada, dicen en un comunicado, se rompió un caño maestro dentro de la planta potabilizadora San Martín, y eso inundó la sala de bombas impelentes, la que manda presión a las cañerías. Quedó todo bajo agua, dicen en el comunicado. Giramos todo el servicio y se mandó agua por otro caño y presión por otras bombas de otros lugares. Esto explica la empresa estatal que, recordamos, conduce Malena Galmarini. A partir del miércoles por la mañana, dicen desde AISA, que no haya agua no tiene nada que ver con lo que sucedió en el fin de semana. También dijeron que en la Villa 31 ellos mandaron por parte de AISA camiones para, por supuesto, proveer de agua y también para hacer mediciones en las tomas. Declaran que en el día de ayer ya la presión era la correcta, así es que identifican que ellos han resuelto el problema en la Villa 31, no así en los casos de la Villa 1114 o la Villa Zabaleta, que según AISA lo maneja Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, que nunca terminó de hacer las obras. La situación es crítica, esperamos que finalmente puedan resolver la situación del agua no solo en la Villa 31, sino en el resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que en todas ellas hay casos de coronavirus, en mayor o en menor medida. Sabemos que en la 31 hay 13 casos de contagios de personas que han dado positivo en el test, pero también hay en la Villa 1114, hay en la Villa 20, distintos barrios de la ciudad, y que es muy difícil de frenar el contagio cuando se tratan de lugares tan hacinados y, por supuesto, si no hay higiene, mucho menos, si no hay agua, mucho menos. Así que esto es clave para resolver la situación y para evitar un contagio masivo en estos lugares. Contactate con nosotros. Nos encontrás en Facebook como Fabricando Alternativas y en Twitter como @FabricandoRadio. Fabricando Alternativas. Fabricando Alternativas. Fabricando Alternativas. Ahora sí, el último bloque del Fabricando Alternativas, estos últimos minutitos que vamos a compartir, más que nada para comentarte de vuelta que podés encontrarnos en nuestras redes sociales y nos podés escribir ahí, podemos compartir o podés comentarnos o mandarnos fotos de cómo estás pasando la cuarentena. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Fabricando Alternativas y en Twitter nos encontrás como @FabricandoRadio. La situación está buena como para que podamos compartir de manera virtual, porque ya que, bueno, finalmente de manera presencial no podemos, en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos el permiso recreativo, así que vamos a tener que continuar la cuarentena como hasta ahora, hasta el 10 de mayo. Nosotros vamos a seguir acompañándote, la semana que viene vamos a estar acá haciendo el Fabricando Alternativas. Radiográfica también se encuentra haciendo todas las transmisiones como es habitual, con todas las tiras diarias, emitiendo sus programas convencionalmente. Sí, por supuesto, se hace un trabajo diferenciado, con un servicio de higiene mucho más profundizado, limitando la cantidad de personas que ingresan al estudio y, por supuesto, a la radio. Así que la situación es diferente, obviamente que lo es, pero vos seguramente al escuchar la radio vas a notar que tampoco es tan diferente y que los programas siguen saliendo como es habitual. Así que aprovechá para escuchar toda la programación de la radio si es que estás en tu hogar cumpliendo con la cuarentena obligatoria, y si corresponde que estés en la calle porque tu profesión así lo demanda, te deseamos la mejor de las suertes, te pedimos por favor que te cuides y que siempre sintonices Radiográfica al 89.3 para acompañarte en estos momentos. Vamos a mandarle un saludo muy grande a Ovidio Bocia, que se encuentra haciendo, bueno, la cuarentena en su hogar y que esperamos la semana que viene ya pueda mandar algo, o la próxima también pueda hacerse cargo del programa él. Camila Medrano, lo propio, que se encarga, recordamos, en la coordinación de aire y la producción de contenidos. Está ella también en su hogar trabajando, haciendo home office o teletrabajo, como sabemos, pero estando presente en la producción. Así que le mandamos un beso muy grande a ambos, a todo el equipo de Fabricando Alternativas, que también se encuentra en Frecuencia Cero con una situación similar, porque estamos hablando de medios comunitarios, medios alternativos, medios en algunos casos y en muchos cooperativos, que también tienen que llevar adelante y hacer todo lo posible para no dejar caer sus programaciones y para funcionar nuevamente y frente a toda esta crisis económica que se empieza a sentir en estos días. Así que también aplaudimos